Tarea 4. Usted va a escuchar 10 breves diálogos. Escuchará cada diálogo dos veces. Después debe contestar a las preguntas, de la 21 a la 30. Seleccione la opción correcta, A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. 1. ¿Has visto lo que han dicho en la tele de los funcionarios? Sí, que nos van a rebajar el sueldo un 5%. ¡Qué vergüenza! En lugar de bajar el salario a los que más cobran... ¿Has visto lo que han dicho en la tele de los funcionarios? Sí, que nos van a rebajar el sueldo un 5%. ¡Qué vergüenza! En lugar de bajar el salario a los que más cobran... 2. Berta, he ido al banco y me han dicho que no nos pueden dar el crédito porque no tenemos propiedades. Pues no sé qué vamos a hacer, Tony. Tendremos que cerrar la tienda. Berta, he ido al banco y me han dicho que no nos pueden dar el crédito porque no tenemos propiedades. Pues no sé qué vamos a hacer, Tony. Tendremos que cerrar la tienda. 3. Señor Encina, el director nacional ha decidido ascenderle al puesto de director provincial y aumentarle el salario un 7%. Sinceramente, no sé qué decir. ¡Qué alegría! ¿Es algo tan inesperado para mí? Señor Encina, el director nacional ha decidido ascenderle al puesto de director provincial y aumentarle el salario un 7%. Sinceramente, no sé qué decir. ¡Qué alegría! ¿Es algo tan inesperado para mí? 4. Daniel, ¿por qué trabajas tantas horas? Habla con tu jefe, esto es ilegal. Sí, sí, ya lo sé. Pero es que si no, perderé el trabajo. Además, las horas de más me las pagan, pero en negro. Daniel, ¿por qué trabajas tantas horas? Habla con tu jefe, esto es ilegal. Sí, sí, ya lo sé. Pero es que si no, perderé el trabajo. Además, las horas de más me las pagan, pero en negro. 5. Juan, tenemos que preparar un reportaje sobre la crisis del mercado inmobiliario. De acuerdo, José. Pide a Eva y al nuevo becario que te echen una mano y empiece a trabajar. Lo quiero para la edición del domingo. Juan, tenemos que preparar un reportaje sobre la crisis del mercado inmobiliario. De acuerdo, José. Pide a Eva y al nuevo becario que te echen una mano y empiece a trabajar. Lo quiero para la edición del domingo. 6. ¿Había pedido antes el subsidio por desempleo o es la primera vez? Es la segunda vez. En 2004 estuve 4 meses en paro y también lo solicité. ¿Había pedido antes el subsidio por desempleo o es la primera vez? Es la segunda vez. En 2004 estuve 4 meses en paro y también lo solicité. 7. Señor Román, tenemos que hablar. Creo que el trabajo que realizo no es el trabajo para el que me contrataron. No puedo seguir haciendo lo que correspondería a 3 personas. Néstor, en este momento tenemos muchos problemas en la empresa. Ahora es el momento de arrimar el hombro y de no quejarse. Señor Román, tenemos que hablar. Creo que el trabajo que realizo no es el trabajo para el que me contrataron. No puedo seguir haciendo lo que correspondería a 3 personas. Néstor, en este momento tenemos muchos problemas en la empresa. Ahora es el momento de arrimar el hombro y de no quejarse. 8. Ayer fui al cajero a sacar dinero y se me quedó la tarjeta de crédito. Suerte que el banco estaba abierto y pude entrar para que me la devolvieran. A mí me pasó lo mismo el año pasado, pero fue un sábado por la noche y tuve que estar casi 2 horas esperando hasta que llegó un técnico. Ayer fui al cajero a sacar dinero y se me quedó la tarjeta de crédito. Suerte que el banco estaba abierto y pude entrar para que me la devolvieran. A mí me pasó lo mismo el año pasado, pero fue un sábado por la noche y tuve que estar casi 2 horas esperando hasta que llegó un técnico. 9. ¿Me puede decir cuál es su experiencia laboral? La verdad es que es nula. Estoy buscando mi primer empleo. ¿Me puede decir cuál es su experiencia laboral? La verdad es que es nula. Estoy buscando mi primer empleo. 10. Ana, ¿sabes que a Laura le ha tocado la lotería y ha dejado el trabajo? ¿Sí? Pues yo no dejaría de trabajar aunque ganara un premio muy grande. Mi trabajo me encanta y creo que me aburriría si no trabajara. Quizás lo que haría sería ampliar el negocio.